En el día de hoy se va a realizar la presentación del documental sobre el punillazo, sobre la lucha de las asambleas de Punilla. Esto va a ser esta tarde en la ciudad de Cosquín y también en Valle Hermoso. El primer documental que registra la pelea de las asambleas de Punilla en defensa del ambiente, en defensa del bosque nativo. Este documental que ha realizado un director local que se llama Hernán y con el que vamos a conversar en instantes nada más. Las sierras no se tocan. Documental que cuenta la historia del punillazo. Ya estamos en comunicación con su director estimado. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Para que nos cuenten un poco de qué trata este documental, cómo surge esta iniciativa de registrar los hechos, los acontecimientos de lo que se denomina el punillazo, la lucha de las asambleas, de la vecindad de Punilla en defensa del bosque, en defensa del monte. Bueno, desde hace varios años que hago documentales con esta temática socioambiental, historias de ambientalistas que protegen los recursos naturales. Y vine a Cosquín, al Festival de Folclore, a cubrir para otra cuestión, digamos, y siempre que voy a los lugares trato de averiguar a ver cómo está la situación ambiental, y me encontré con esto de la autovía y pude contactarme con gente que está pendiente de ese tema, protectores del ambiente, y bueno, ahí surgió, ¿no? Primero hicimos una recorrida con Marcos Peña Barberón, que me acompañó, me contó la historia de quienes están afectados por este proyecto. Hicimos una pequeña recorrida y después, bueno, cubrí lo que es la marcha en defensa del agua y la tierra, ¿no? Bien, eso sería parte de lo que está en este documental registrado. Sí, es exactamente eso. Son los testimonios de quienes están afectados en sus lugares, en sus casas, y después todo lo que fue la marcha, ¿no? La última marcha. ¿Por qué elegir esta situación, este conflicto por la autovía como materia para tu documental? ¿Cómo? Perdón, repetime. ¿Por qué elegiste la temática de la autovía de Punilla para este documental? Bueno, porque me gusta este tipo de historias que están invisibilizadas por los medios masivos de comunicación, y me gusta darle voz a quien no la tiene, a quien no aparece en los medios. En este caso es esta gente que está reclamando para que no le destruyan sus tierras, que no los dejen sin agua. Todo el tema de la situación de los ruidos, de las construcciones, de las topadoras, el desmonte, y bueno, todo ese tema siempre me interesó, o sea, me interesa porque me gusta la tierra, ¿no? Me gusta el mundo, entonces quiero que siga funcionando. El problema es que, bueno, estas empresas aparecen, avasallan los derechos de estas comunidades y, bueno, el Estado parece ser que no actúa, ¿no? Que no interviene. Muy bien, entonces esto va a ser en el día de hoy, a las 21 horas, en el sitio Barro, tal vez, de la calle Juan B. Justo al 600 en Cosquín, y también va a estar en Valle Hermoso a las 7 de la tarde. Exactamente así, y ya después mañana va a quedar liberado en YouTube, en mi canal, Hernán García Documentalista. Van a poder encontrar el documental Las Sierras No Se Tocan. Así que yo los invito a que vengan a Barro tal vez en Cosquín y en Valle Hermoso, que va a ser un rato antes, creo que a las 19. Y bueno, y el que no pueda llegar ya sabe que tiene la alternativa de poder verlo en mi canal. Estimado Hernán, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por la iniciativa, muy importante poner el foco ahí donde los grandes medios no lo ponen. Bueno, muchas gracias a ustedes también por ocuparse del tema, y creo que si nos unimos entre todos vamos a hacer más fuerza, así que creo que esa es la idea, ¿no? Concientizar, abrir la cabeza y tratar de juntos luchar por proteger los recursos naturales que son de todos. Hablamos con Hernán García, documentalista, director del documental que se presenta esta tarde en Cosquín y en Valle Hermoso, Las Sierras No Se Tocan.